regresando, la gente necesita el fuego de Dios. El cuerpo de Cristo comienza a arrebatar lo que por herencia nos pertenece. A continuación, Tiempo de Reforma, en la voz del apóstol John Padilla. Bienvenidos. Esta prédica se llama Las Siete Primicias de lo Porvenir. Y el propósito, la serie es El Propósito de los Milagros y las Maravillas. Entonces usted va a decir, es que yo soy apático a que tanto milagro y maravilla. Lo que pasa es que no sabe, no entiende. Pero ahora va a entender por qué. Y todos nos vamos a meter a este rollo, porque gracias a Dios, Dios me lo hizo entender estos días. Vamos a preparar el corazón en un ambiente espiritual. Número dos, ponía aquí, vamos a entender que todo es un propósito divino para servicio de los necesitados. Y es un propósito divino. Y número tres, que toda la gloria de lo que usted vea en este lugar, que toda la honra de lo que usted ve aquí, no es honra ni gloria de un hombre. Lo que usted va a ver en estos días que vienen, gloriosos por cierto, es toda gloria y toda honra será del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros solo vamos a ser instrumentos para que su gloria se manifieste. Pero la gloria y las coronas y los favores y toda la gracia proceden del Padre de las Luces. Y Jesucristo estará siendo glorificado en este lugar, estará siendo exaltado. Y cuando usted diga, vamos a ir a la iglesia, no diga, te voy a enseñar a un Cristo vivo que está ahí haciendo milagros, maravillas y prodigios. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre. Dale gloria y honra y alabanza por los siglos de los siglos. Él será exaltado una vez más en esta iglesia, en tu vida, en este ministerio, en tu familia. Y eso nos va a dar la garantía. Eso nos va a dar la garantía de que las cosas, hermanos, se van a dar. Ahora, entonces quiero comenzar con el primer mensaje, que es preparándole las siete primicias de lo porvenir. Mire, voy a explicar algo que aprendí ayer. Y me puse a escribir. Demasiado estaba escribiendo. Pero es tremendo. No se puede parar. Ahora vemos cómo Jesucristo aparece al principio, hermano, haciendo, mire, oiga lo que le voy a decir, porque esto va a estar, esto le va a reventar el cerebro a la gente religiosa. Esto le va a reventar el cerebro una vez más a la gente que no cree a esos milagros, a la gente que como la zorra esperando las uvas. Hay gente que usted se acuerda de eso cuando vio, estaba chiquito y que vio que una zorra veía unas uvas que estaban ahí arriba y las uvas estaban bien, bien jugosas y bien ricas, pero la zorra no la podía alcanzar. Y la zorra lo que dijo fue, las uvas están verdes, dijo, y mejor se fue. Lo que pasa es que hay gente que no puede alcanzar eso, lo sobrenatural. Primero porque no entiende, segundo porque cierra su corazón, tercero porque no tiene un mentor que le enseñe para qué son los milagros, y cuarto, no entiende que el Espíritu Santo ya cambió y sigue cambiando las cosas en Latinoamérica. Lo que ayer habló fue el pasado, lo que está hablando hoy es el presente y habla hoy para el futuro. Ayer ya pasó, no vivimos de las glorias pasadas, no sabemos qué pasó ayer. Yo no sé quién hizo algo ayer. Lo que sí sé que tú vas a marcar la historia de esta ciudad, lo que sí sé que vas a escribir la historia de un país que cambió una generación entera, y que cambió una generación que amaba el pecado, amaba la droga, amaba la prostitución, amaba las pandillas, pero que un día decidieron buscar al Rey de los Cielos y cambiaron la historia de la ciudad, cambiaron la historia de la nación, cambiaron la historia de un país y cambiaron la historia de Latinoamérica. Entonces, ¿sabe qué pasa? Ahora le voy a hablar de los siete primicias. Jesús, cuando aparece, Él aparece, fíjese, hay muchos remas que le voy a dar esta mañana y quiero que los anote en su mente, en su corazón, y si los puede tomar también. Pero oiga, cuando Jesús aparece, lo primero que hace, Él no tenía un ministerio público hasta los 30 años. Nadie en Israel puede ocupar un cargo público hasta los 30 años. Entonces Él no podía ocupar un cargo público. Cuando Él cumplió 30 años, entonces Él comenzó a su ministerio público, porque él ya tenía un ministerio privado, porque él pasó 30 años para poder tener un ministerio público. Primero pasó 30 años en un ministerio privado. Hay gente que quiere pasar un año en un ministerio privado y pasar 40 en un ministerio público. Es al revés. Hay que pasar primero en lo íntimo para luego pasar a lo público. Pero oiga, veamos que lo primero que hace él, Juan 2:11, mira lo que dice la Biblia, Juan 2:11. Dice la escritura en Juan 2:11. ¿Ya lo tiene? Dice, este principio de qué? Póngame la 60, que es de la que estamos leyendo. Este principio de señales hizo Jesús ¿en dónde? En Caná de Galilea. Y manifestó, ¿qué manifestó? ¿Qué fue lo que manifestó? Más fuerte, dígamelo ahí arriba. ¿Qué manifestó? Su gloria. Bien. En primer lugar, hay gente, mire cómo están de equivocados. Mire cómo están de equivocados los críticos de todo esto. Ellos dicen, no, es que nosotros no nos dedicamos a espectáculos públicos. No, ni nosotros tampoco somos la cadena de espectáculos públicos tampoco. Pero entonces nosotros esas cosas son como para llamar la atención. No son para llamar la atención, son para sanar el corazón del pueblo. Y como no tienen respuesta y las uvas están verdes, lo único que les queda. Ahora, le voy a hacer una pregunta. Mire la pregunta que le voy a hacer. ¿Por qué Jesús dice que lo primero cuando apareció no pasó diciendo, hermanos, vamos a ir al monte a orar? Así apareció el Señor. Y se van al monte a orar. Oh, Señor. En el monte. Así apareció Jesús. No, mire. Yo le voy a decir algo cómo apareció. Cómo me imagino que apareció Jesús en su primer discurso. Señor, no apareció, hermano. Vamos a hacer algo sublime. Gracia de. Somos pocos, hermano, pero bien santos. Las uvas están verdes. No se trata de eso. Que mire, Jesús no apareció así. Está bien que adoremos, de hecho lo hacemos. ¿Cuántos disfrutan la adoración al Señor? Claro. Pero en su primer mensaje, cuando Él apareció haciendo milagros. Diga conmigo, haciendo milagros. ¿Va? ¿Cómo apareció? Dígale al vecino, mira, Jesús apareció haciendo milagros, hermano. ¿Y cómo apareció? Haciendo milagros. ¿Ya vio cómo estamos de equivocados? Y entonces, ¿qué vamos a...? Entonces nosotros aparecemos aquí en Santa Ana. ¿Y usted qué cree que vamos a aparecer haciendo? Ah, ahora ya entiende por qué nosotros vamos en el nombre de Jesús a hacer milagros. ¿Por qué? Porque es el ministerio público de Jesús. Si nos vamos a lanzar a la calle, van a llegar los días donde los jóvenes se van a ir a meter a los supermercados. Y va a ser tanto lo que sienten en su corazón que van a empezar a evangelizar uno por uno. Se van a ir a meter a los hospitales y le van a decir a la gente, mira, yo ya no aguanto, yo tengo algo en mi corazón y te voy a mostrar la gloria de Dios, te la voy a mostrar. Y oran por los enfermos y los enfermos se van a comenzar a levantar, los paralíticos van a comenzar a gritar, van a empezar a saltar, los mudos van a comenzar a hablar, la gente que está enferma de cáncer va a comenzar a sanar, la gente va a sentir algo tan fuerte que no se va a quedar sentado en esa silla, se va a levantar y va a comenzar a ir a todos los lugares y va a decir, es que yo siento algo en mi corazón que no lo puedo detener, hay algo tan fuerte que tengo que comenzar a dar y tengo que comenzar a activarme, y la gente va a comenzar a activarse porque es tanto la gloria que va a caer aquí que no la va a poder detener y vamos a aparecer. La gente va a decir, ¿y dónde aparecieron esos? ¿Y eso qué están haciendo? Milagros están haciendo milagros, como Jesús se presentó en el ministerio público haciendo, ¿qué dice? Mire, y este es el principio de las señales que hizo Jesús en Caná de Galilea. Y cuando hizo milagro, dice que hizo, manifestó que. Entonces, ¿cómo se manifiesta la gloria, amados? Aquí no me voy a andar. Y los que no tienen claro esto, compren el CD ese. Nunca lo vendemos porque nunca se vende, pero ahí está grabado. Porque no es nuestro objetivo andar vendiendo CDs, no son colchas ni nada. Pero ahí está. Ahora el punto es este, hermano. Cuando usted no entiende algo, lo critica. Cuando usted no logra captar la información correcta, dice el doctor Miles Monroe, lo mejor que hay en el mundo y lo más fuerte que hay en el mundo es un concepto. Cuando tú tienes un concepto, es lo mejor que hay en el mundo. Pero el problema, decía el doctor Miles, el problema es la amenaza más grande del mundo es cuando tienes un concepto y no entiendes el concepto. Porque tienes conceptos equivocados. Tienes paradigmas extraños de otros lados, te dijeron cosas que realmente no tenían nada que ver con manifestar su gloria. Es que tú crees que manifestar la gloria es que me voy a poner un gran gabán. Allá anda un viejito, hermano. Yo no sé si lo han visto con una barba toda larga. Puro loco. Si ese está loco, hermano. Allá anda y se pone a gritar allá arriba todos los días. Se metió, está loco, está fumando. Crack, fuma. Y ahí anda con un gran gabán. Y ahí anda, y todo chuco. Todavía fuera un gabán bonito. Todo chuco. Y son árabes. El punto es esto, mire. Que de repente yo no voy a manifestar la gloria con un gabán. Es más, yo uso traje y corbata porque es un tipo de que así entendimos. Pero yo me la quito a veces. No, me da calor, me quito el saco. Porque no se trata de vestimentas humanas. No se trata de cosas que llevo en la cabeza o que llevo en mi cuerpo. No, no, no. La manifestación de su gloria no se trata de elementos externos. No se trata que voy a estar, no, es que yo me voy a parar en el parque y voy a empezar. Vengo a adorarte. Está bien que lo haga, pues sí, pero eso no manifiesta su gloria. La gloria de Él se manifiesta cuando comienza usted a hacer, ¿qué? Allá arriba y aquí en medio, dígalo. La gloria de Él se va a manifestar. ¿Cuándo qué? Entonces, ¿cuándo se manifiesta su gloria? Cuando el pueblo se activa en la manifestación gloriosa de lo sobrenatural. ¿Me está entendiendo la idea? De eso se trata, ¿me entiende? Más bajo, póngalo. Ahora bien, este fue el principio de las señales que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. ¿A quiénes le manifestó su gloria? Los líderes, colíderes y anfitriones tienen que abusarse porque van a llegar nueva gente. El pastor Edgar tiene más de 150 alumnos en la escuela nueva, ¿sabían eso? Y esos 150 alumnos se los vamos a enviar a las semillas para que sean los futuros líderes. Y usted tiene que enseñarle a ellos de la manera correcta. No sea un líder aguado, que yo no creo, no. Eso no existe acá. Sí creemos y todo es posible para el que cree. Así que, mira el primer milagro. ¿Cuántos milagros son los que tuvo Jesús según el Evangelio, según San Juan? Fueron 7, diga conmigo, 7. Y este fue el principio. Este fue el principio, mire pues. Los 7 milagros fueron las primicias de todo su ministerio. ¿Me está entendiendo? Los primeros 7 milagros fueron las primicias de todo su ministerio. O sea que Él hizo 7 milagros, pero los 7 milagros tenían un significado y una alegoría de lo por venir. Vamos a ver el primer milagro que hizo el Señor. Juan 2 del 1 al 11. Por favor, léalo. Juan 2 del 1 al 11. ¿Qué dice la Biblia en Juan 2 del 1 al 11? ¿Ya lo tiene? Dice la Escritura: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba ahí la madre. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién estaba? Ahí estaba la madre de quién, de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas. ¿Quiénes? Y faltando el vino. Mire, faltando el vino. La madre de Jesús dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, mire qué dijo María. ¿Cómo sigue diciendo María? ¿Qué dijo María? ¿Le gusta lo que dijo María? ¿Y sé por qué anda buscando otra cosa? Eso dijo María. María dijo: no, miren, a mí no. Yo, la verdad que yo, ese rollo no es conmigo. Ya me dio una gran achicada que fui a decirle por par de cosas. Pues no ve la achicada que le dio. Que llegó María y le dijo: mira, hacer ya el milagro. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Y vos qué tenés conmigo? Si mi hora no ha llegado, no es metida. ¿O no le dijo así? Ah, entonces, ¿y usted por qué anda buscando mediadores? Si para llegar a Jesús el velo del templo fue rasgado, men. Ahora mire, y entonces le dice, cuando van donde María, ya después ya no quiso ser achicada por segunda vez y le dijo: miren, a mí no vengan, hagan lo que les diga. Y la gente insiste seguir yendo donde María. No, men, sí, es vaya y hagan lo que les diga. Ya me dio el primer achicón, así que ya no quiero otro. Hagan lo que les diga. Vamos a hacer lo que Él nos diga. Y mire, pues entonces, ¿y estaban? ¿Qué estaban? ¿Cuántas tinajas estaban? ¿Cuántas tinajas? 6 es número de hombre. Quiere decir que las tinajas representaban a los hombres. ¿Cómo estaban las tinajas? Dice que estaban conforme al rito de la purificación, estaban tinaja de piedra para agua conforme el rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales habían 2, 3 cántaros. Jesús le dijo, ¿cómo estaban las tinajas? Llenad estas tinajas de agua. ¿Cómo estaban las tinajas? ¿Cómo estaban? Así está tu vecino, así está tu tío, así está tu abuelita, así está tu mamá, así está tu... Mucha gente está así en Santa Ana. ¿Cómo está? Vacía. Pero el Señor dijo hoy, llenen ustedes las tinajas de agua. El milagro lo voy a hacer yo. Lo único que ustedes tienen que hacer es traer a la gente que está enferma. Lo único que tienen que hacer es predicar a la gente. Abre tu boca que yo te la llenaré, te dice el Señor. Porque lo único que vamos a hacer es nosotros prestar nuestra fuerza. Pero el milagro lo va a hacer Él. El día que venga la cruzada de milagros acá, en más o menos unas 3 semanas, nosotros no lo vamos a hacer. Lo va a hacer Él a través de nuestras manos. Nosotros vamos a prestar nuestras manos, porque seremos las manos de Dios, seremos la boca de Dios, seremos los pies del Señor. Y la gloria de Él va a caer, porque vamos a ser un equipo tremendo entre Él y nosotros, su iglesia y su cabeza, caminando juntos. Vamos a ser más que vencedores, hermano. Entonces hicieron una boda y le dijo, llenen ustedes las tinajas. Y la llenaron. 6 es número de hombre, entonces representaba hombres. Entonces le dijo, saquen ahora y lleven la maestresala. Y lo llevaron. Y cuando el maestresala, bueno, dice aquí, estaban 6 llenas, en cada una de las cuales habían 2 canas. Jesús le dijo, llenad esas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta esta hora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos. Te voy a decir qué significaba el primer milagro, porque todo es una alegoría a lo porvenir. Porque esos eran los primeros 7 milagros. 7 significa perfección. Los primeros 7 milagros que Él hizo, los hizo con un propósito, de que cada milagro se iba a repetir en las naciones después. Cada milagro creativo que Él hizo iba a tener el mismo significado en las naciones. Y eso es glorioso, lo que hemos aprendido en esta mañana. Vamos a aprender, porque cada milagro que Él hizo tenía un propósito de alegoría hacia todos los milagros que se iban a dar en las colonias de Santa Ana, y en los barrios, y en las ciudades del Salvador, y en el mundo entero. Entonces dice la Biblia que el primer milagro que hizo fue convertir el agua en vino. ¿Sabe qué significaba eso? Esto significaba algo. Convirtió tinajas, porque no solamente convirtió el vino, las tinajas vacías de la vida de los hombres, como están en Santa Ana, están vacías, vidas sin propósito, muchachos sin sentido. Yo los encuentro a veces en la calle, están ahí besándose con una chamaca, un chamaco. Salen de los colegios con los uniformes de los colegios, y de repente tienen atrinconada una cifota por ahí, hermano, la pata medio levantada, y la tienen toda apercollada, y ahí están los cuates tratando de ver cómo se arriman al otro, y la cifota toda atarantada ahí por un lado, y se ven que están, no respetan los uniformes, no respetan los colegios, no respetan las escuelas. Salen y de repente los veo con uniformes fumando, y van fumando, y ellos creen que son los pipiris nice, y creen que eso es la vida. Eso no es la vida. Lo que pasa es que son manifestaciones de que no son la mayoría de hogares sin padre. No tienen padre, pero tú les vas a presentar al Padre que te bendijo un día. El Padre de Jesucristo es nuestro Padre también. La gente está vacía allá afuera. Ve y comienza a llenar las tinajas de agua. El milagro lo va a hacer el Señor. Te voy a decir algo que significa también. El vino nuevo, el mejor vino, se servía al principio, decía. Pero este lo sirvió al final, porque no se trataba del vino, se trataba del milagro que había hecho el Señor. ¿Sabe por qué significaba ese milagro? Porque el primer milagro que va a pasar en las naciones es que va a transformar toda una generación llena de paradigmas, toda una generación llena de religiosidad. Ellos tenían 400 años de vivir bajo un oscurantismo. Desde Malaquías hasta Mateo, Dios no le hablaba al pueblo. Y así ha estado los pueblos del Salvador. No querían dejar que Dios hablara a través de los 5 ministerios. Pero ahora los 5 ministerios se han levantado en el Salvador para mostrar la gloria de Dios. Los pastores estarán amando a la gente más que amando su dinero. los maestros estarán enseñando no doctrinas de Spurgeon, no doctrinas allá, hermano, de la Edad Media, porque los maestros que hemos tenido nos hablan, hermano, de Spurgeon, nos hablan de Berkhof, nos hablan de Schaeffer, nos hablan y creen que con eso vienen y nos quieren apantallar de hablar de la teología sistemática de Berkhof, la teología sistemática de Schaeffer, la teología sistemática del diablo. Ya terminó eso, fue vino rancio, viejo. ¿Sabe qué pasa? Ahora lo que la gente necesita no es estar escuchando a Berkhof ni a Schaeffer. Lo que la gente necesita es ver el poder de Dios manifestado en la vida de sus hijos. Lo que necesita la gente son respuestas inmediatas a necesidades presentes. No quiere decir que no vamos a estudiar historia, claro que sí. Pero los maestros no van a ser maestros que van a estar dando vino viejo. Es que vieron lo que pasó en la calle Azusa y siguen con la calle Azusa y seguimos. Y yo estaba un día de esos también con la bendita calle. Ya pasó la calle Azusa. Ahora lo que va a pasar es la calle del Tecán ahí. O lo que va a pasar es la calle del Ibu, la calle de Ciudad Real, la calle, hermano, del Trébol, la calle, hermano, lo que va a pasar es la primera avenida sur y la tercera calle. Ahí en una esquina pasó algo tremendo. Hay fuego de Dios. No sé si estás entendiendo. Hay fuego de Dios en este lugar. Los maestros van a dejar de hablar de tanta historia. Los evangelistas se van a volver. Aquí tenemos 200, más de 200 evangelistas. Son todos aquellos de las semillas. Ahí van todos los sábados, todos los viernes, como que si son, hermanos, cazadores. Y ahí van detrás de las almas perdidas. Ese es el ministerio evangelístico que necesitamos. No el ministerio evangelístico que viene por un día a un estadio a decir un par de cosas y nadie se convierte, y los que se convierten todos desperdigados, que a saber, no hay iglesia que los atienda. Ha llegado el momento que los verdaderos evangelistas se levanten y comiencen a atender a la gente. Pero luego también la última acechanza que le hicimos al diablo fue que se levantó el ministerio profético diciéndole a la iglesia hacia dónde va, y luego el ministerio apostólico que rompe a la Jezabel y a la reina del cielo, hace que la iglesia avance con verdades actuales, hermano. Y ahí estamos nosotros. Entonces ha llegado el tiempo de que el vino viejo cambie. Así que mire, hermano, usted si trae un poquito de vino viejo de otro lado, aquí lo siento mucho, pero esa tinaja esta mañana se le va a terminar de convertir en vino nuevo. Porque no queremos vino rancio, vino apestoso, ese se termina. Pero el vino viejo, hermano, el vino viejo no tiene lugar a la nueva generación, porque el vino viejo no le da respuesta a la nueva generación. Pero todos los que estamos acá debemos de transformar nuestra mente, nuestro corazón en vino nuevo. Somos generación de vino nuevo. El Señor va a derramar un vino nuevo en tinajas, hermano, que estén preparadas. Odres viejos no caben. Odres viejos. ¿Y usted cree que eso de los milagros? Odre viejo. Sí, creo y punto y cállate. Y esta es mi fe, por último. Si es la tuya, no creas. Y ahí estás enfermo. Pero yo voy a estar sano. No tengo tiempo de ir al hospital. Es así, es así. La gente que tiene vino viejo, hermano, no entiende lo que está pasando. Pero el vino nuevo se va a derramar en esos días. Aquí se, mire, usted va a sentir hasta el olor al vino nuevo que va a caer aquí. Yo no sé si usted cree eso, yo sí lo creo. Hay gente que no la vamos a poder sacar de la iglesia en estos días que vienen, porque va a estar tan ebria del espíritu, hermano. Va a sentir que la gloria le cayó y va a pasar algo sobrenatural acá. Vino nuevo. Entonces, el primer milagro se va a dar en todo el mundo. Dios va a cambiar un nuevo orden ahí en Latinoamérica, el Caribe, Estados Unidos y toda Europa. Y la gente que está saliendo adelante, la gente que tiene vino nuevo. El vino rancio apesta. Apesta a religión. Apesta a cucaracha vieja. Apesta a ratones muertos. A eso apesta. A hueso de calavera muerta. Eso no le da vida a nada. Solo leyes son, y solo esto, no haga lo otro, no se ponga esto, no vaya aquí. Todo es el del diablo, los pitufos son endemoniados. Todo está endemoniado. Todo está endemoniado. Pero no, mi hermano, yo no digo pues que vamos a estar en eso, pero al final nos gozamos felices. El vino viejo te dice, no, es que para qué tanto emocionalismo en la iglesia, porque le emocionaré muchos jóvenes emocionados. Yo prefiero que estén emocionados acá saltando a que estén allá saltando en la discoteca. Yo prefiero que estén aquí bailándole al Señor. Yo prefiero que los jóvenes aquí estén bailándole al Señor a que anden bailando en un tubo allá en la barra show, porque le vamos a sacar y vamos a cerrar los prostíbulos de Santa Ana. Vamos a cerrar esos prostíbulos. Yo sé que la gloria de Dios será tan fuerte y su manifestación gloriosa está a punto de llegar. Pero va a usar gente con vino nuevo. Le va a decir al joven, en vez de irte a bailar allá, venite a bailar allá a la iglesia. En vez de irte a la fiesta del diablo, venite con nosotros. Ahí se baila, se danza, se grita, se canta. Somos felices. El primer milagro de Jesús que apareció cambiando ese vino. Ese vino no sirve. Y se acaba. Traiga las tinajas, le voy a echar vino nuevo. El mejor vino. ¿Me entiende usted eso? Así que eso va a pasar acá. Segundo. Mire, el segundo milagro de Jesús, que es la primicia a lo porvenir. Yo le dije, la primicia a lo porvenir, ¿verdad? Segundo. Entonces los judíos, vamos a ver. Creo que, vamos a ver. No me imprimieron bien esto, pero bueno. Sanó a un paralítico. El segundo milagro, sanó un paralítico. Eran siete milagros, pero los siete milagros son siete milagros proféticos. Son siete milagros que van a hablar de los milagros que van a pasar en todo el mundo. Usted está entendiendo lo que pasó en Juan. Por eso los milagros que hizo fueron específicos. El primero fue que no podía hacer más milagros si no cambiaba el vino viejo. Él no puede hacer más milagros en ti si no cambias el vino viejo. Ahora el segundo milagro, que es profético a todos los milagros del mundo. Sanó un paralítico en Betesda, Juan 5 del 1 al 13. Sanó un paralítico. Juan 5 del 1 al 13. Mira lo que dice. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, significa misericordia. El cual tiene cinco pórticos. Los cinco ministerios estaban abiertos ahí. Y mire pues. Y en estos yacía una multitud de enfermos. ¿Cómo estaban los enfermos? ¿Cómo estaba la gente? Ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí vi un hombre que hacía ¿cuántos años? ¿Cuántos años había? Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo ahí, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y el día era de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, este día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió y le dijo, el que me sanó él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es este que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente y estaba en aquel lugar. Bien, mire pues. Segundo milagro. Ese milagro me gusta a mí. Me gusta. Mire. Había un estanque llamado Misericordia. Y en muchos lugares de Santa Ana hay muchos lugares que tienen misericordia, supuestamente. Pero tienen a su gente amarrada, atada a un pastor. Aquí nadie está atado a mi persona, ni quiero ni me gusta. Aquí usted no viene por mi persona, usted viene por el Rey de los cielos que lo trae. Yo no me voy a servir de usted jamás, porque no quiero servilismo de la gente, usted lo sabe también. Nosotros no venimos acá para ser pastores y ponerle carga a usted, que ni nosotros mismos podemos llevar. Esta iglesia no nació para ser un centro religioso de supuesta misericordia. Este lugar se fundó para mostrar la gloria de Él, porque Él lo quiere hacer. Nosotros estábamos en Los Ángeles, California. Nuestra mente y nuestro corazón estaba allá. Y el Señor nos trajo de regreso a Santa Ana para unirnos con usted. No venimos para estar perdiendo el tiempo, ni para estarnos criticando, ni para estar murmurando, ni para estar peleando entre nosotros. Venimos para ser cabeza y ustedes cuerpo y hombro de un tremendo cuerpo de Cristo. Él es la cabeza de todo principado. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros venimos acá no para levantar un lugar de misericordia aparente, Se han levantado muchos lugares de misericordia aparente, pero tienen a la gente enferma de hace 38 años. Es más, unos celebran 100 años. ¿De qué? Yo le dije a mi amigo, que es el pastor general de las asambleas de Dios, el pastor Jeremías Bolaño, le decía, ¿100 años de qué? Es que estamos celebrando 100 años de evangelio. ¿100 años de qué? 100 años que la gente está enferma. 100 años que la gente está religiosa. 100 años que la gente hace una cosa en la iglesia y otra cosa afuera, porque son hipócritas y no hacen las cosas que les dejan hacer y las hacen peor afuera. 100 años de qué? 100 años de hermano de servilismo. 100 años de decir que solo el pastor era el único que podía llegar al trono de Dios. Pues se acabaron los 100 años esos de oscurantismo, porque llegó el vino nuevo para mostrarte, hermano, que el lugar de misericordia tiene 38 años un paralítico y no lo levantaban. Y llega Jesús a hacer el segundo milagro con sus discípulos. Y dijo, a la mano, aquí se entraron 5 pórticos. Entra el Señor por una puerta. Y hermano, y de repente dice que había un estanque donde había un ángel que por misericordia descendía de tiempo en tiempo. Pero había un hombre que estaba solo. Así hay mucha gente sola allá afuera. Sola. Hermano, pero la iglesia, la religión no hace nada por ellos. La gente no hace nada por ellos. Pero llegó el tiempo de levantarse para bendecir al pueblo de Santa Ana y las naciones. Y estaba ese hombre ahí tirado. Y tenía 38 años de estar, hermano. Hay gente que tiene tanto año de estar casado y está malmatándose. Ha llegado los tiempos de cambiar el vino viejo. Y el Señor se le aparece al paralítico. Ese no podía caminar, porque la religión hace que tú no camines, no avances, te quedes ahí paralítico y estás solo. La religión no te hace avanzar, tú quieres avanzar, tú quieres ver lo sobrenatural, pero no te dicen que eso no sirve, eso no puede. Los milagros son para otro tiempo. Ahora nosotros no estamos viendo la gloria de Dios, porque eso era para otro. Y la religión tiene paralítica a la gente. La religión tiene paralítica a los jóvenes. La religión tiene paralítico a los matrimonios. La religión tiene paralítico al mundo entero. Pero llega el Señor y le dice, hey, ¿qué tú tienes? Soy paralítico, le dice. 38 años. ¿Y que aquí no es el lugar de misericordia, pues? ¿Que no se llama Bethesda acá, misericordia? Y esta gente egoísta no ha podido aventarte a ti, porque son egoístas, porque no te quieren mostrar los secretos de la gloria de Dios, porque no quieren que tú veas también, porque no conviene. Pero no, llegaron los días que se acabaron, los días de la religiosidad. Le vamos a dar muerte a la religión, y vamos a comenzar a tener vida. El Señor le dice al paralítico, hey, tú quieres ser sano. Y el paralítico le dice, es que no hay nadie que me aviente al angelito que baja. Y le dijo, si ese angelito, papá, yo lo mando al cielo. Yo soy más grande que ese angelito que tú tienes. El angelito yo lo mando. Yo soy el Señor de señores, el Rey de reyes. Mi gloria es más grande que la del ángel que mando. El ángel son mensajeros que yo tengo. El Señor que te formó te dice, toma tu lecho y camina. Camina. Camina. Han llegado los días que la religión te estancó, pero ahora tú vas a correr. Vas a comenzar a correr. Los paralíticos se van a levantar. Y yo te lo digo no porque me contaron. Aquí venía a predicar en silla de rueda. Hace 5 o 6 años yo venía a predicar en silla de rueda acá. Y mi esposa me traía. Y yo estaba en una silla de rueda. Y tenía un problema tremendo en los meniscos. No podía caminar. Y me dijo el médico, todavía se me hincha la pierna por recuerdo eso. Pero te voy a decir algo. El médico me dijo, no vas a poder porque tienes un efecto de minuta en toda la rodilla. Y todos los meniscos están totalmente deshechos. Y eso hay que esperar años, y hay que hacer una cirugía y después otra. Y si no funciona, después una prótesis. Yo dije, prótesis, la abuela que se parió al prótesis. Y dos meses después de la operación, me fui al estadio. El Señor me dijo, vas a hacer una cruzada de milagro en el estadio quiteño. Y me fui al estadio quiteño. Solo llegamos 5,000 personas, pero bueno, igual ya teníamos un grupo de gente. Y el Señor me dijo, sácate esa bota que tienes ahí y aviente esa bota delante de la gente. Y sácame esa muleta y tírala por allá. Y le vas a mostrar a este pueblo que yo soy capaz de levantar a los paralíticos. Yo soy capaz de darle vida a los ciegos. Yo soy capaz de darle. Yo no le vengo a contar historias de viejas chucas. Yo le vengo a contar lo que he visto y lo que he oído. Yo le vengo a contar la experiencia personal. Y el Señor delante de 5,000 personas me levantó. Y no comencé a caminar. Comencé a saltar. Y comencé a gritar. sé si entendiste lo que te dije, me. Pero ¿cuánto paralítico espiritual hay? ¿Cuánto paralítico espiritual hay? Que no camina, solo trabado vive. Sacúdase ese petate que tiene. Viva la vida feliz. Solo es una vida la que le van a dar de estar peleando con la mujer, solo garroteándose con la mujer. Vaya, mira, arregle ese problema, hombre. Ahí está, que, ¿y qué tenés, pues, vieja? Arreglemos las cosas como hombre, mujer de Dios. No nacimos para estar dando riata. Hay gente que no se habla, duermen en la misma cama y separados. Están locos, no saben para qué se hizo la cama. ¿Qué les pasa? Desperdicio de cama. ¿Qué le pasa a usted? Cálmese, comience a entender. Es que necesita una terapia. Usted no necesita al Señor, necesita psicólogo. Váyase al psicólogo. Está loco. Si usted era paralítico antes, ahora está vivo. Que no lo, por eso que le dice, ¿y por qué saltan ahí? ¡Ja! ¿Que por qué saltan? Mire, a mí ni me diga que por qué saltan. Mire, ¿cómo se pone a creer que no voy a saltar yo? Si a mí me dijo el hombre que yo no podía saltar. A mí me dijo el hombre que yo no podía remolinear. A mí me dijo el hombre que yo no podía estirar la pata. ¿Y cómo se pone a creer que yo no voy a danzar delante de aquel que un día me sanó, que un día me levantó de esa silla de rueda? Amén. Yo no sé tú, pero yo vivo agradecido con el Dios de los cielos. Mi vida está llena de agradecimiento por lo que Él hizo. En la cruz del Calvario me bendijo, me. Yo no sé qué ha hecho por ti, pero si tienes vino nuevo, el vino nuevo cae sobre ti esta noche. Ve usted si tiene complejo de momia, ese es problema suyo. Es más, váyase al museo que lo exhiban allá. Ya son especies a punto de extinguirse. Y si no, agarre una pala y váyase al Santa Isabel y entiérrese. Porque si no tiene vida, lo mejor tal vez sirve de abono ahí. Cuando tiene vida, este ejército lleno de vida va a transformar esta ciudad. Y vamos a oír que es la primera ciudad que se convierte toda al Rey de los Cielos. Aquí se van a cerrar las cárceles, se lo aseguro. Esa cárcel de Apanteo la vamos a mandar lejos, porque aquí no vamos a necesitar cárcel. Porque los delincuentes se van a convertir. Los prostíbulos los vamos a cerrar también, porque no van a haber prostitutas. Y el día que alguien quiera pagar para una prostituta, que se vaya al chorizo acá. Porque no van a explotar más a las mujeres. ¿Y qué creyó? Que el reino de los cielos iba a ser solo estar aquí. Aleluya. Así que cuando el reino de los cielos avanza, avanza lo social, avanza lo económico. Cuando el reino de los cielos dice, por eso decían de los apóstoles, ahí vienen los que trastornan las ciudades. La ciudad de Santana ha estado pasiva por la religión, pero el Señor aparece esta mañana y te dice, levántate, toma tu lecho y camina. Levántate, toma tus sueños y camina. Levántate, toma tu ministerio y camina. Levántate, toma lo que tienes y camina. Levántate y sé feliz. Camina. Camine. Sea feliz. Y mira, quiero terminar porque ya no tengo tiempo. Solo voy a dar tres. Ahí después los otros cuatro el otro domingo. Venga, por esta misma hora y en el mismo canal. El tercer milagro que tiene que ver. Entonces todo paralítico en el mundo va a caminar. Por eso fueron que fueron siete. ¿Me está entendiendo usted? Porque los siete eran la primicia de lo porvenir. Por eso usted no me puede decir, hermano. Y por eso es que cuando vea los milagros no me va a decir, porque vamos a pasar una temporada de milagros. Yo no sé si vamos a pasar un domingo, dos domingos, tres domingos, un mes, dos meses, yo no sé qué vamos a hacer. Pero no me van a decir, es que mire, ¿y por qué son los milagros? Y yo le voy a decir, mire, hermano, lo voy a volver a mandar a este mensaje, pues. Los CDs le voy a regalar. Pues tiene que entender por qué nos vamos a dedicar esta temporada a hacer cruzadas de milagros todos los domingos. Y vamos a llamar a todo el mundo. Y van a haber días de que aquí va a estar saturado, saturado del verbo saturado. El tercer milagro en Juan 4, del 43 al 53. Juan 4. Mira lo que dice Juan 4. Dos días después salió de allí y fue a Galilea, otra vez a Galilea. Porque Jesús mismo dijo, dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron y habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba, ¿cómo? Este, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que le descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creerán. Entonces prepare, mire, si ahorita aceptan, 60 personas aceptaron el domingo, 66 personas, 62 el domingo antepasado, 41 el otro y 40 el pasado. ¿Sabe cuántas conversiones hemos tenido en este mes? 310 conversiones. Pero ahora voy a decir algo, no es nada. Cuando los milagros se comiencen a activar, por eso dijo, yo voy a hacer milagro, dijo el Señor, y van a creer. Imagínense que aquí han creído a la palabra. Y no, a veces es necesario hacer milagros porque no creen a la palabra. Pero aquí sí han creído a la palabra en Santa Ana. Por eso Dios nos trajo a Santa Ana. Pero imagínense que aquí creen en la palabra. Y ahora cuando vean los milagros, hermano, prepárese. Porque no van a dar abasto los líderes. Vamos a comenzar a hacer discipulados masivos aquí en la iglesia. Todos los días se va a abrir la iglesia. Porque va a haber una escuela y otra escuela y otra escuela. Y la gloria de Dios se va a manifestar. Y yo puedo ver esa gloria. Yo no sé si tú lo crees, pero había un oficial del rey, y yo te voy a decir algo, Jesús se acercó a ese oficial y habló con él, porque el tercer paradigma que rompió esta mañana es aquel que él no hace acepción de personas. Yo no sé por quién usted vota, y ni me interesa ni me lo diga, ni yo tampoco le voy a decir. Esta iglesia jamás le va a manipular a votar por X, Y, Z, pero te voy a decir una cosa, si usted de X, deje de estar jodiéndolo de Z, y si usted de Z, deje de estar criticándolo de X, punto, porque yo no permito eso acá. Si usted nació rojo, sea rojo. Si usted es verde, sea verde. Si usted es amarillo, no me importa eso. Porque al final esos babosos ni la respuesta tienen a nada. Y te voy a decir una cosa, son un par de mentirosos hijos del diablo que van camino al infierno, que se acercan a las iglesias solamente para que les demos votos. Pues hoy que vengan, pero a convertirse al Señor, hermano. Y te voy a decir una cosa. Y más adelante, con toda la gente que va a haber ahí, 10,000 gente, nosotros mismos vamos a poner al alcalde que queremos ahí. Y te voy a decir algo. Y ese alcalde está jodiendo, nosotros vamos a agarrar del buche porque va a ser de la iglesia. Es que el reino va a avanzar. Yo no sé si estás entendiendo hacia dónde llega la dimensión de esto, man. Que la dimensión de esto va más allá de estar cantando un par de coritos. Cuando el reino se establece, que se agarren los políticos, que se agarre la gente. Porque no sabían la fuerza cuando los cinco ministerios se unen. Los cinco ministerios es la mano de Dios, hermano. Es el puño de Dios metido en las naciones. En Estados Unidos no paraba, en Miami tenemos 6 años tenemos de estar viendo la gloria de Dios en Miami. Porque un día los profetas, Bill Hammond, el apóstol Maldonado, toda la gente se paró enfrente del varadero de la pequeña Habana. Y estaban ahí cerca y comenzaron a profetizarle a todos los huracanes que destruían allá. Y tenemos 6 años de no ver un huracán que destruya la Florida. Está anunciado algo que va a venir por una razón muy específica, pero eso es muy aparte. Pero 6 años de que los vientos se detienen. En Miami decían que era el cementerio de los predicadores. Predicador que llegaba, caía en adulterio por la ciudad, que es demasiado fuerte el pecado, o se decepcionaban y terminaban en el mundo. Pero cuando llegó el ministerio apostólico a Miami, profético, hermano, hay una iglesia que solamente atienden a más de 20,000 personas en el lugar donde era el cementerio de los predicadores. En Santa Ana apareció el ministerio apostólico profético, no por mi persona, es por la voluntad de Dios. Y al final es Él el que camina, no yo, y no nosotros, la gloria es de Dios. Pero mira a lo que te quiero llevar. Aquí van a venir de todos lados, pero no vamos a hacer acepción de personas. Porque para los judíos, hablarle a un publicano era la muerte, porque era un traidor. ¿Por qué que no estás con mi partido? Por eso que no estás con mi partido, yo te odio. Así estaban ahí. Pero dijo el Señor, aquí no importa, hermano. Es más, aquí no defendemos ningún color político. Yo le dije a los servidores, la camisa iba a ser anaranjada. Pues ya no es anaranjada, porque no puede confundir. Verde, ya no verde, tampoco nos puede confundir. Es más, la vamos a cambiar para que sea un color neutral, que solamente sea de nosotros. Porque no me quiero confundir, aquí no defendemos partidos políticos. Si usted anda defendiendo, pues aquí se equivocó. Aquí defendemos a Cristo y la causa de Cristo. Yo jamás voy a manipular a nadie, ni usted manipula a nadie. Pero te voy a decir algo. El hecho que la gente pertenezca a un partido político no va a hacer que lo vamos a hacer acepción. Aquí odiaban a este hombre porque era un general, era un militar del rey. Pero Jesús se acercó a él. Y tú te tienes que acercar a todas las personas, sean de derecha, sean de izquierda, sean del centro, no importa. La iglesia esta no va a ser acepción de personas. La iglesia esta se va a meter en todos los ámbitos de la vida social. Y él se acercó y mira, y le dijo el hombre, porque si vienen con fe aquí, van a encontrar salud a sus almas. Y te voy a decir algo, el Señor apareció y le dijo, mira lo que le dijo. Mi hijo está enfermo, le dijo. El oficial del rey dijo, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, mira lo que le dijo. Tu hijo. ¿Cómo le dijo? ¿Por qué le dijo tu hijo vive? Porque este hombre había creído. Aquí va a venir gente que viene en patineta, en bicicleta. Lo vamos a recibir igual. Y aquí va a venir gente que va a venir en Mercedes, en Rolls Royce, en camionetones. Y lo vamos a recibir igual. Porque esta iglesia no va a ser acepción de personas. Porque lo que te está diciendo ahí, que los milagros son para toda gente. No vas a hacer acepción de personas, esta iglesia. El que venga necesitado, tenga plata, no tenga plata, tenga bus, tenga patineta, tenga Mercedes Benz, igual será bendecido en este lugar. Porque no vamos a hacer acepción de personas. Y Dios va a visitar a esa gente una vez cuando vengan con fe. Y si tú crees, también tú tendrás tu milagro, hermano. Te voy a decir algo, mira lo que le dijo. Se acerca el oficial y le dice, mi hijo está enfermo, está allá en la cama. Ve y sánalo. Y mira pues, mira cómo se sana los primeros tres milagros. Y le dice el Señor, tu hijo, aunque no haya venido al culto hoy, está sano allá donde está. No sé si me entendiste. Y mira cómo lo corrobora el Señor, léalo. El 51, bueno, y dice, y el hombre creyó, ¿qué hizo el hombre? ¿Qué vas a hacer tú esta mañana? Creyó la palabra que Jesús dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron las nuevas diciendo, tu hijo vive, tu hijo vive. Cuando llegues hoy a tu casa te van a decir, tu hijo vive, tu esposo vive, tu familia vive, tus proyectos viven. Mañana, a esta misma hora, porque mira. Entonces le preguntaron, mire pues, entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor mi hijo? Ayer a las 7 dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora en que Jesús le había dicho tu hijo vive y creyó en él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Mira, llegó el oficial y les preguntó, cuando salieron a encontrar, como mañana te va a salir a encontrar el jefe de tu empresa y te va a decir, el día de ayer a las 11 de la mañana yo sentí aumentarte de sueldo, a las 11 de la mañana yo sentí promoverte a otro nivel más, el día de mañana va a llegar el proveedor, aquel que te dice, aquí tengo el dinero para que tengas tu negocio, porque ayer no sé, y tú le vas a preguntar, ¿a qué hora sentiste eso en tu corazón? Y tú le vas a, y él te va a decir, como a las 11 de la mañana yo sentí que algo estaba pasando. No sé si estás entendiendo la palabra. Entonces ese hombre dijo, ¿a qué hora sanó? ¿A qué hora sanó? A las 7. Entonces dijo, ¡hey! A esa hora comenzó a sanar. A esa hora yo estaba lejos de acá, pero estaba con el Rey de Reyes y Señor de Señores. A esta hora tú estás acá, pero tu hijo está siendo sano. A esta hora estás acá, pero tu hijo que es rebelde está siendo transformado en el corazón. A esta hora que estás acá, los proyectos y las metas están ya gestándose en lo espiritual. Algo está pasando en esta hora. Algo está pasando en esta hora. Algo está pasando en esta hora. Algo está pasando en esta hora. La luz, ven. Algo está pasando en esta hora. Algo está pasando en esta hora. Algo está pasando en esta hora. Algo está pasando en esta hora. No sé si me entiende. Yo no sé si entiende lo que te estoy diciéndome. No sé si lo comprende. Algo está pasando en esta hora profética. Te va a preguntar, ¿A qué horas te pasó eso, hijo? ¿A qué hora la esposa va a llegar donde la esposa y le va a decir, mira, mientras vos estabas en la iglesia, algo me transformó el corazón y yo quiero ir con vos a la iglesia? Algo está pasando con tus hijos que estaban rebeldes, pero su corazón está volviéndose a ti. Algo está pasando en ese trabajo. Algo está pasando en esa economía. Porque mientras el oficial estaba con el Señor, el hijo estaba siendo sano ahí en su casa. Algo está pasando si tan solo crees, porque el requisito es cree. Ese milagro viene hoy. Vamos, te voy a decir algo. Los 7 primeros milagros que van a experimentar la gente de Santana que venga a la cruzada son los 7 primeros milagros que tú tienes que experimentar en tu vida. Así que comience a abusar, te levanta tus manos y dile al Señor, de veras, ahora creo, Señor. Vamos, con todo su corazón. Yo no sé si alguien se va a quedar aquí apático, pero ahora cree. Nada es difícil para Dios, todo es posible. Vamos, pero cree, levanta tus manos y cree. Mientras estás acá, en el reino de los cielos, en el ambiente, en el espíritu, en los cielos algo está pasando.